Comienza en la cadena COPE, Los Decanos, con el doctor Pérez Almeida. Y esta noche, queridos amigos, acompañados del pívot de la COPE, él es don Francisco. Y también, como no, queridos amigos, acompañados de todos ustedes, los que se incorporan a esta su sintonía, la de los decanos, les quiero ir adelantando cómo hoy hablaremos de ese gran fenómeno que dicen por ahí. Yo no creo que sea un fenómeno, sí que creo que es un gran logro. Hablaremos del envejecimiento. ¿Sabe usted cuántos años puede llegar a vivir? ¿Lo sabe? ¿Sabe usted cada cuánto tiempo una persona cumple 50 años en el mundo? ¿Lo sabe? Pues de esto y otras cosas hablaremos dentro de unos instantes, porque antes saludamos a Rodríguez Pombo para más seña. Doña Ana Luisa, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, yo lo que sí sé es que uno llega mejor a mayor si descansa convenientemente, si duerme las horas que le pide el cuerpo, que necesita, y si no tiene insomnio más del habitual, porque cuando nos van cayendo años, pues nos vamos despertando un poco antes. Algunos, porque otras siempre hemos sido ceporras y dormimos igual antes que ahora. Pero que si usted tiene problemas de sueño, que nos está escuchando ahora, a lo mejor está trabajando y luego a la vuelta, pues entre el vecino que hace ruido, el que a lo mejor se incorpora a dormir pues cuando otros están ya en plena marcha y la ciudad empieza a despertarse, y que a lo mejor el colchón no sea el adecuado, pues resulta que cuando se despierta ya media tarde después de la jornada nocturna, pues a lo mejor está peor que se ha acostado. Pues mire, si es así, le recomendamos que cambie de colchón, porque dicen que muchos de esos problemas se quitan cambiando de colchón, y se compra el que le dé la gana, solo faltaría. Pero nosotros le recomendamos que antes pregunte por uno que se llama Ergo Colchón Antidex. Este Ergo Colchón Antidex está hecho con tecnologías de última generación similares a las que utiliza la NASA. Y bueno, lo puede usted conseguir y puede usted informarse en el 902-43-11-11, 902-43-11-11. Pues ahí lo tienen, el 902-43-11-11. Y digo que vamos a hablar del envejecimiento, pero para envejecer bien, para tener calidad de vida cuando vamos cumpliendo años, pues quizás también tenemos que tener un buen clima. Y en España tenemos un chollo, y lo digo bien, tenemos un chollo. ¿Por qué? Pues porque tenemos al archipiélago canario. Es el sitio idóneo ahora cuando empieza a apretar aquí el frío para decir, oye, que me voy. ¿A dónde te vas? A Canarias. ¿Y por qué? Pues porque tengo la calefacción en la calle. ¿A qué isla quieres ir? Pues casi ahí responde, dime tú, porque cualquiera de las siete islas, más la graciosa, la que yo siempre añado, me gusta. Y todo eso nos lo cuenta el gobierno de Canarias. En la cadena COPE, Los Decanos, con el doctor Pérez Almeida. Sentado en la orilla del camino, con un libro bajo el brazo, parecía un hombre joven, siendo tan mayor mi amigo. Miraba de reojo hacia lo lejos, en la boca un cigarrillo, murmurando algo entre dientes. Y ahí tenemos los temas que nos va sacando Ana Luisa Rodríguez Pombo y Marce Valera. ¿Este de quién es? ¿De Marce o tuyo? Este tema a mí me encanta Juan Pardo y me encanta este tema en concreto, por eso hoy me he permitido ponérselo. Me parece muy bien, y llega el momento en donde presentamos a nuestro invitado. Él es el señor don José Miguel Rodríguez Pardo, doctor al cuadrado Rodríguez Pardo. Y digo doctor al cuadrado porque ustedes estarán acostumbrados a escuchar por ahí, bueno, doctor en tal, doctor en cual, no. El doctor Rodríguez Pardo es doctor en ciencias económicas y empresariales, y también es doctor en biomedicina y ciencias de la salud. Pero si por algo destaca el profesor Rodríguez Pardo, es porque dentro del mundo de los seguros también hay una figura que es la del actuario, y ahí no es que sea doctor, es que es un crack. Aquí lo tenemos en nuestro estudio. Querido amigo, muy buenas. Buenas noches, Esteban. Bien, aquí don José Miguel Rodríguez Pardo tiene una pasión en su vida. Es decir, el mundo del seguro es su trabajo, pero una pasión. ¿Qué pasión es la que tiene? Analizar las causas de la longevidad. Las causas de la longevidad. Y hasta dónde puede vivir el hombre, hasta cuánto puede vivir el hombre y los límites del ser humano, hasta dónde podemos llegar a vivir. ¿Y cuánto podemos vivir? Nadie lo sabe. ¿Todavía? Biológicamente lo máximo que se puede vivir es, se calcula, 120 años. Si no fuéramos capaces de modificar el genoma humano. Con el genoma actual, lo máximo que está previsto en todos los demógrafos biomédicos y la comunidad científica dice que lo máximo que puede vivir una persona son 120 años. De hecho, el mayor registro en la historia de la humanidad que ha habido una persona de la que se conoce un registro fiable es una francesa que murió con 122 años. Y un japonés que vivió hasta los 120 años. Lo que pasa es que con los japoneses, ojo, que igual que con los chinos, está ocurriendo algo que a mí me ha sorprendido mucho, y es que para seguir cobrando la pensión dejan que aparezcan como vivos, pero llevan muertos un montón de años. Y de hecho han encontrado... ¿Eso en algún... Japón? Sí, eso es verdad. Es verdad. Han eliminado mucho censo de falsos centenarios porque estaban cobrando la pensión indebida. Claro, y se habían muerto hace mucho tiempo, y sin embargo, claro, dicen, es que don fulano tiene ciento no sé cuántos años. Y bueno, resulta que don fulano lleva veintitantos muertos. Entonces, yo pensaba que esto los chinos, pero no los japoneses. Pero sí parece que el límite de la vida son 120 años y que está relacionado con el peso del cerebro, que son 1.200 gramos. Históricamente se dice, el profesor Francisco Mora, que es un estudioso de estos asuntos, muy interesante, dice que el cerebro de los primates... pesa 450 gramos, 500 gramos, y coincide con la esperanza de vida de los primates en cautividad. ¿Y el de las tortugas? El de las tortugas ya me has pillado, no lo sé. Porque estaba viendo yo, digo, las tortugas sí que viven. Seguramente tendrá que ver con el metabolismo de las tortugas. Seguro, ¿verdad? ¿No? Seguro. Pero seguro. El Australopithecus, el ser humano muy antiguo, el cerebro también pesaba 450 gramos y la esperanza máxima se calculaba. Eso quiere decir que cuanto más te pese el coco, cuanto más nos pese el cerebro, más posibilidades de vivir más años tenemos. Eso no me atrevo yo a confirmártelo. ¿No? Pero lo que sí está claro, pues hay registros que dicen que personas en la historia que hayan vivido más de 110 años han sido 600 personas en la historia de la humanidad. Por encima de 115 han alcanzado 20 personas. Y 120 años solo una persona ha alcanzado 120 años. Entonces no parece que con el estudio actual de la investigación médica, si no alteramos el genoma humano, la genética del hombre, podemos llegar a vivir más de 120 años. ¿Y Matusalén qué le pasó? Los años de Matusalén hay que medirlos en lunas. Hay que dividirlo por 28. Entonces, de lo que dicen dividido por 28... Eran 70 y pico años. Pero es curioso que en el Génesis, el capítulo 6 del Génesis dice, y el hombre no vivirá más de 120 años. Es una cosa que es absolutamente curiosa. Hombre, fíjese, doctor, que... En el capítulo 6 del Génesis. En el capítulo 6 del Génesis. Si quieres, te lo leo. Sí. Que es muy interesante. Bien, lo va buscando, y sí, tú qué ibas estaba, a decir. No, estaba pensando que muchas veces nos cuidamos mucho, dicen, oye, cuanto más te cuides, mejor llegas, si nos cuidamos mucho, tenemos más posibilidades. Oiga, la mayoría de las personas centenarias que han superado los 102 años, no es que no se hayan cuidado porque no han podido, porque no han querido, es que no se han cuidado porque no han podido. La mayoría son gente que se ha deslomado toda la vida trabajando. Son gente que ha comido y se ha cuidado y se ha vestido como ha podido, a veces descalzos, a veces con zapatos... de mala manera, que han comido y han bebido lo que han podido y que incluso de mayor, bueno, ni calefacciones ni nada así, y no pillaban un catarro ni de casualidad. O sea que el cuidarnos mucho no siempre necesariamente quiere decir que lleguemos a los 100 años. Hay personas, a lo mejor es precisamente el hacerte a duro, que diría mi madre, el hacerte a duro en el camino, ¿no?, lo que te permite llegar a más años. Bueno, vamos a ver, en los últimos 175 años el incremento de la esperanza de vida es continuo. Entonces los demógrafos y los actuarios están diciendo si ese incremento se volverá a repetir o no. Es la gran incógnita que nadie sabe, nadie sabe responder. Porque los incrementos que ha habido de esperanza de vida en el siglo XX fundamentalmente se han debido a los antibióticos, las vacunas y la higiene. Pero esto, el profesor Diego García, que es un estudioso también de estos temas, dice que en los últimos 50 años la medicina ha aumentado lo mismo que en los últimos 50 siglos. En los últimos 50 años, lo mismo que en los últimos anteriores 50 siglos. Hablando de 50 años, yo antes, al inicio del programa, le decía a la audiencia de los decanos, ¿sabe usted cada cuánto tiempo cumple una persona en el mundo 50 años? Sí, cada segundo. ¿Cada segundo? Sí, y cada 3 segundos una cumple 60. qué rico. Una cumple 60. Sí, sí, sí, sí. Pasamos a estos consejos. Los Decanos. Cadena COPE. Con el doctor Pérez Almeida. Yo ayudo porque muchos pocos hacen mucho. Yo ayudo porque todo lo que hagamos por nuestra juventud me parece poco. Yo ayudo porque esta fiesta será un éxito si todos colaboramos. En agosto de 2011, Madrid será la sede de la Jornada Mundial de la Juventud. Esta gran fiesta de fe necesita de la ayuda de todos para que sea un éxito. Haz tu donativo en muchasgracias.info. Porque muchos pocos hacen mucho. En la cadena COPE, Los Decanos, con el doctor Pérez Almeida. Y antes de continuar con el profesor Rodríguez Pardo, yo les quiero comentar algo importante a todos los que les gusta Renoir, que son muchos, y es que ya pueden apuntarse en el Corte Inglés, en viajes en el Corte Inglés, para disfrutar de la pasión por Renoir, ya que este otoño lo importante es escaparse a Madrid para disfrutar de la exposición Pasión por Renoir en el Museo del Prado. No es que lo crea, es que es una oportunidad única para ver la primera exposición monográfica del pintor en España. La verán a través de las 31 obras expuestas que recogen lo más destacado de su trayectoria y de los diferentes géneros que cultivó: el paisaje, el retrato, el desnudo, las flores, la naturaleza muerta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir a una agencia de viajes del Corte Inglés. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, si usted quiere ver la exposición de Renoir, pues querrá hacerlo sin cola. Y esto lo va a hacer, y lo puede hacer, con viajes del Corte Inglés. Porque a la hora de visitar esta exposición en el Museo del Prado, con viajes del Corte Inglés, y desde tan solo 56 euros por persona, pues ustedes tienen incluido la noche de hotel, solo alojamiento, más la entrada sin cola, y fíjense, 56 euros, noche de hotel y entrada sin cola a la exposición Pasión por Renoir. Bueno, lo que tienen que hacer es informarse en cualquier agencia de viajes del Corte Inglés o marcar un teléfono que les doy, que es el 902-400-454, 902-400-454, o en internet www.viajeselcorteinglés.es. Los Decanos, Cadena COPE, con el doctor Pérez Almeida. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. En el Cauca reverdece. Y antes de continuar, permítanme que desde aquí le mandemos un beso muy fuerte a María Dolores Pradera. Ella nos escucha desde hace muchos años, Ana Luisa. Nos escucha desde hace muchos años y además de vez en cuando llama y luego nos cuenta cositas a micrófono cerrado, porque le encanta pues decirnos, darnos su opinión. Y además es ya es una enamorada de la radio, así que ya ha estado con nosotros siempre en los premios decanos. Y no está más porque la verdad es que nos falta tiempo, pero estará más veces. Pues un besito, María Dolores. Se le desgrana y no le hace caso a faceta y no le obedece al freno. Y continuamos con don José Miguel Rodríguez Pardo. Continuamos hablando del envejecimiento. Nos daba esa cifra, 120 años, pero nos decía, esto nos da ahora. En el Génesis ya se daba este dato. En el Génesis, el capítulo 6, 1:2-3, dice: y el Señor se dijo, mi alimento no durará por siempre en el hombre, puesto que es carne y no vivirá más que 120 años. Bien, pues ahí tenemos el límite, 120 años. Ahora, lo siguiente sería decir, no se trata de vivir mucho, sino de vivir bien, ¿no? Efectivamente, la gran cuestión es que parece que vivimos más, pero más tiempo también dependiente. Ese es el gran problema que tiene la sociedad occidental ahora mismo. Una de las grandes pasiones suyas también es el estudio del mundo de la dependencia. Y qué decir, si esta nos centramos en lo que es el entorno del mundo asegurador, en donde a mí me dicen que es de las personas que más sabe de esto en España, sin lugar a duda, y en Europa pues también se lo rifan, ¿no? ¿Cómo está el mundo asegurador en este sentido? Pues el mundo asegurador está con ganas de hacer productos de dependencia. No sé si saben lo que es la dependencia o lo explico. El seguro de dependencia es un seguro por el cual, cuando una persona cae dependiente, según el grado de dependencia, la compañía aseguradora le paga una prestación que puede ir desde una renta vitalicia, hasta el máximo grado de cobertura, que es poner una enfermera 24 horas en función del grado de dependencia. Entonces, el asegurador se enfrenta ante dos incertidumbres. Una de ellas es la probabilidad de ser dependiente y la segunda es cuánto va a vivir un dependiente. Y eso, de un punto de vista actuarial, el actuario es el que pone el precio en la compañía de seguros, es la mayor dificultad. Porque normalmente se han equivocado los actuarios. Cuando, ¿se han equivocado? Siempre. Cuando creen que vive 4 años, vive 8. Porque los cuidados son tan intensos que al final la esperanza de vida de un dependiente es mucho más alta de la que inicialmente podía. Perdona un momentito, Ana Luisa. ¿Y qué es lo que tiene nuestro país, si lo comparamos con otros como Alemania? ¿Qué es lo que tiene dentro del mundo de la dependencia para que los alemanes sean más listos y tengan el seguro de la dependencia sobre la mesa y nosotros no? Es que los alemanes lo llevaron el seguro de la dependencia a través de la seguridad social. Y entonces les ha ido. Curioso, también fueron los alemanes los primeros que llevaron la propia seguridad social. Lo que pasa es que es tan caro el sistema social de dependencia, tiene unos costes sociales tan elevados que lo han tenido casi que retirar, ¿no? Está en cuestión por el gobierno alemán, porque tiene unos costes enormes la dependencia. ¿Y el seguro privado dentro del mundo de la dependencia en Alemania está desarrollado o no? Pues en la medida que está desarrollado el seguro público, pues no ha tenido mucha capacidad para desarrollarlo. Y ahora sí. Ahora, lógicamente, lo normal es que se desarrolle en términos de seguro privado. Y aquí el que quiera contratar un seguro de dependencia, ¿hasta qué años le resulta asequible? Porque me imagino que a medida que cumples años, pues eso se irá un poco de presupuesto. Claro, ¿cuánto? ¿Y cuánto nos puede costar a una persona, pues no sé, de una edad media, el contratar un seguro de ese tipo? No te podría decir así de memoria, pero evidentemente cuanto más edad tiene la persona que es susceptible a contratar un seguro es mucho más caro, porque se acerca a las probabilidades de ser dependiente, ¿no? Si lo contratas con 50 puede ser asequible, pero cuando empiezas a tener ya una edad en la que puede llegar a ser dependiente, pues es mucho más caro. ¿Esto debería de ser un añadido, entre comillas, o algo que debería ir casi paralelo a los planes de pensiones que ya estamos contratando en previsión de que la pensión de jubilación se quede por el camino antes de que lleguemos? Efectivamente, debería ser una contingencia paralela a la jubilación. Muy bien, Paquito. Los decanos, Cadena COPE, con el doctor Pérez Almeida. La radio habló de aquellos tiempos en que el rock nació en la juventud con fuego intenso. Fue como un repaso. Y los viejos rockeros nunca mueren, doctor Rodríguez Pardo. Entonces, vamos a hablar de cómo tratar, si se puede tratar, el envejecimiento. Vamos a hablar del anti-aging, que también se conoce así, por ahí. ¿En qué consiste esto? Pues el anti-aging, en definitiva, serían todas las medidas que puede tener una, que pueden rodear a una persona para intentar retrasar el envejecimiento, ¿no? Lo primero que tiene que saber la audiencia es que envejecer no es una enfermedad. O sea, el envejecer es acumular errores y daños en tu organismo, pero no es una enfermedad en sí mismo. Se estima que el 25% de las causas del envejecimiento son genéticas y las otras son ambientales. Ambientales significa tu propia forma de vida, tu sistema sanitario o tus hábitos, fundamentalmente, ¿no? Entonces, cuanto más aumenta la edad, ese 25%, cuando llegas a 85 años, el 75% de las causas ya de tu posible envejecimiento ya son genéticas. ¿El 75%? A partir de los 85 años. Vale. Pero una persona de una edad joven, es el 25% de las causas del envejecimiento son genéticas. Perfecto. Pues ahora vamos a explicarle a toda nuestra audiencia, a los que ya vayan superando los 50 años de edad esta maravillosa, ¿qué es lo que tienen que hacer para tener un buen envejecimiento? ¿Qué es lo que tienen que hacer pues para seguir siendo un viejo rockero, pero joven al tiempo, como dice Miguel? En principio lo que la gente tiene que saber es que todavía las terapias genéticas están muy lejos de ser efectivas y que puedan reconstruir o parar el reloj biológico de una persona. Ese es el debate que hay ahora mismo, si se puede parar el reloj biológico de una persona o incluso si se puede echar marcha atrás. En principio, hoy por hoy no es así. Por mucha gente piensa que la terapia genética se podrá reparar el organismo. Hoy por hoy no es posible. Entonces lo que hay que ir es a sistemas, a lo que está en manos de la persona, que fundamentalmente es el tema de la dieta. Que ver la dieta en dos sentidos, cuánto como y qué es lo que como, el tema del estrés, las relaciones sociales, eso es fundamental también, y el ejercicio. Esos son los instrumentos que tiene la persona para retrasar el envejecimiento o envejecer de una manera rápida. Fíjese que me está dando... dieta, estrés, relaciones sociales y ejercicio. Bueno, y hay gente que dice que también la felicidad y, como dice Ana Luisa, el sueño. También dice, se ha estudiado ahora recientemente que las personas que duermen entre 5 horas y media y 7 horas y media diarias tienen mayor longevidad que las que duermen menos de 5, que no se debería dormir nunca, ni más de 8, que tampoco se debería dormir. ¿Más de 8 tampoco se debería? Dicen que no, pero, perfecto. Pero supongo que será por otros motivos diferentes al envejecimiento. Bien, la dieta. Yo creo que, fíjese lo que digo, creo que es esa gran desconocida, es decir, porque ahora todo el mundo opina de dietética y nutrición y, bajo mi punto de vista, poca gente sabe. La dieta, lo que se está recomendando es que las personas, cuanto más aumenta la edad, deberían controlar el número de calorías entre 1.200 y 1.900 calorías diarias. Depende del género de la persona y la edad. Fíjese que voy a tener que proponerle yo al líder doctor que, además del test genético de la obesidad, incluyan un test, que yo me imagino que genéticamente lo pueden hacer, de que haciéndonos un análisis genético a cada uno de nosotros, así como a mí me han puesto a adelgazar a estas alturas, pues que me pongan a, que me digan qué alimentos pueden interferir en mi envejecimiento saludable. A lo mejor resulta que lo pueden hacer, y genéticamente también hay alimentos susceptibles de que yo envejezca mejor o peor. Absolutamente, seguro que es así. Esto es muy recientemente, la Universidad de Chicago, Chicago, han identificado 150 genes, 150 Chicago. Marcadores genéticos en los que, si te haces un test genético, te aciertan con un 77% de probabilidad, dicen ellos, de llegar a 100 años de edad, ¿no? Y seguro que muchos están relacionados. Pues bueno, esa es una asignatura pendiente del líder doctor, pero si usted que nos está escuchando quiere apuntarse a este test genético de la obesidad, que hasta le ha quitado ya 16 kilos de encima en poco más de 3 meses, ya sabe, 902-05-0000, 902-05-0000, ni cosas milagrosas, ni pocimas de la eterna juventud, ni nada así, simplemente le dice qué gen tiene usted escorromoñado o que no le funciona correctamente, y en base a eso, pues la alimentación que le corresponde. De hecho, las sociedades japonesas, que son las que tienen más centenarios, se relaciona la longevidad con las dietas hipocalóricas, se relaciona con que pasean mucho diariamente los ancianos y tienen una vida social muy, muy, muy activa, ¿no? Bien, la dieta. Esta dieta hipocalórica, sobre todo a partir de cierta edad, y al margen de ser hipocalórica, también con un cierto control sobre el tipo de grasa, el tipo de alimento, los ácidos omega 6, omega 3, ¿cómo? Eso es lo que tienen que hacer, evitar las grasas. Eso es lo que hay que intentar evitar, y comer mucha fruta. Bueno, lo que están recomendando siempre los dietistas, ¿no? Y evitar las grasas, que son muy dañinas para el cuerpo, ¿no? Muy bien. Yo le quería decir, don José Miguel, ¿se ha encontrado usted a gusto? Mucho, mucho. ¿Ha pasado así como rapidito? Demasiado rápido. ¿Lo fichamos? Sí. Pues nada. Queda usted en la lista. Queda usted ya fichado aquí en Los Decanos, porque este año, esta temporada, vamos a acercarnos pues cada 3 semanas más o menos a ese gran mundo, al del envejecimiento. Lo haremos siempre de la mano del profesor Rodríguez Pardo, doctor Rodríguez Pardo al cuadrado, doctor en ciencias económicas y empresariales, doctor en biomedicina y ciencias de la salud, también actuario dentro del mundo de los seguros, y sobre todo un apasionado de estos temas, los relacionados con el envejecimiento. Así que fichado queda. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, Ana Luisa. Yo también he fichado el sistema integral Antidex, y los oyentes lo empiezan a fichar, porque algunos que cogen así el programa de nuevo dicen, oiga, ¿y qué es eso de que me quitan la bañera sin hacer obra? Pues miren, resulta que sí, que le van a su casa, le quitan la bañera y en el mismo espacio le colocan un sistema de fibra de vidrio, y bueno, puede utilizarlo íntegramente como ducha con mamparas especiales, o bien con una parte de secado y una parte de ducha. El teléfono 91-447-1111, 91-447-1111, y se llama Sistema Integral Antidex. Saben que funciona en toda España y que además tienen una financiación al 0% de interés en algunos casos. Pues, Ana Luisa, mañana más. Mañana volvemos. Queridos amigos, mañana volvemos, como siempre, aquí en Los Decanos. Y hoy nos despedimos con Joaquín Sabina. Bien al pelo en relación con el tema que hemos tocado. Hasta luego. Lo primero que quise fue marcharme bien lejos, en el álbum de cromo,